Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Feliz mediodía tengan todas y todos, queridos amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva emisión de Cultura al Día. Les habla Kenny Castillo, les saludamos en nombre de todo el equipo de prensa y de la estación de Alba Ciudad. Les comentamos que en los controles los buenos oficios corresponden al señor Roger Loyo. Y como siempre, ya estamos listos y listas para informarles todo lo que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. Cuéntense en Twitter para comunicarse con nosotros, @culturaaldia y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Titulares. Presidente Nicolás Maduro dirigió reunión de coordinación de Directiva Nacional del PSUV. Para construcción de un nuevo mapa productivo, motor hidrocarburos profundiza alternativas de exportación. Jorge Arriaza dio inicio al proceso de formación Misión Robinson 2 productiva. Servicio de oftalmología en el Hospital José María Vargas será abierto este viernes. Cultura. Espectáculo Mi Sueño combina la tradición profunda de China con los nuevos lenguajes del mundo. Jornada cultural. Batalla en el Barrio 2016 llega a la Parroquia La Vega este 29 y 30 de enero. Inclusión y respeto. Adultos mayores participarán en la elección de la madrina y el padrino de carnaval. Literatura. Francia será el país invitado de honor de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Séptimo arte. Con el abrazo de la serpiente, creadores venezolanos obtienen premios como mejor música y sonido. Cultura al día. El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, dirigió este lunes una reunión de coordinación de la directiva de la Tolda Roja para trazar acciones ante la coyuntura que vive el país y el asedio de la derecha, que pretende desestabilizar la nación y sabotear el proceso hacia la transformación socialista. La información fue suministrada por el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Luis José Marcano, a través de su cuenta en la red social Twitter. En este momento, Nicolás Maduro encabeza reunión de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. En otro contexto de ideas, este martes el Consejo Nacional de Economía Productiva, creado para impulsar un modelo económico que permita atender y dar soluciones inmediatas a las necesidades de la población, entregará al jefe de Estado el primer informe sobre las recomendaciones que se han formulado en las mesas de trabajo conjuntas. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este lunes, empresas petroleras y gasíferas se reunieron para instalar las mesas de trabajo del motor hidrocarburos con el fin de diseñar estrategias para ampliar el campo de inversiones e impulsar el trabajo en conjunto con socios energéticos. Desde la sede de PDVSA en La Campiña, acá en Caracas, el ministro para el Petróleo y Minería, Eulogio del Pino, recalcó que la coyuntura que atraviesa el país constituye una oportunidad para romper el paradigma de ser un Estado monoproductor y con ello transformar y diversificar la actividad económica nacional. cómo acelerar y cómo implementar todas esas inversiones que son requeridas en la faja petrolífera del Orinoco. Cómo podemos todo ese potencial que tenemos al sur del río Orinoco, en lo que hemos llamado el arco minero, con todas las industrias básicas, ponerlas al servicio de ese desarrollo de las reservas más grandes del mundo en petróleo. El encuentro contó con la participación de más de 200 representantes de la industria petrolera y gasífera en una iniciativa que busca potenciar las inversiones energéticas en petróleo y gas para avanzar así hacia el equilibrio macroeconómico en estas áreas estratégicas del desarrollo nacional. 12:07 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Jorge Arriaza, activó este lunes el proceso formativo de la misión Robinson II productiva desde Guanta, estado Anzoátegui. Más de 179.000 personas inician sus clases de Robinson II productiva en todo el país, así lo destacó el ministro Arriaza. Hoy arranca la misión Robinson II productiva. En este momento histórico, ya no solamente estamos saldando aquellas deudas educativas, sino que ahora los patriotas que se han inscrito, más de 179.000 mujeres y hombres de la patria venezolana que quieren sacar su educación primaria, su sexto grado. Hoy en todo el país arrancan las clases de la misión Robinson II productiva, pero además, bueno, vamos a aprender a trabajar, vamos a entreenseñarnos a trabajar. Trabajar también con el conocimiento. ¿Y qué lugar más hermoso? Miren, ahí vienen unos pescadores que son patriotas, que están registrados en la misión Robinson II productiva. Es uno de los milagros del comandante Hugo Chávez, porque estas familias de la pesca vivían en la zona de seguridad de PDVSA, bueno, una situación de exclusión social casi absoluta. Y el comandante Hugo Chávez dijo, no, tienen que vivir con dignidad. Ellos tienen que producir, que pescar, que aprender, y se les generó esta hermosa comuna social. El gobierno bolivariano espera que para el año 2018 el pueblo venezolano tenga como mínimo sexto grado y pueda continuar sus estudios en las misiones Rivas y Sucre. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El director del Hospital José María Vargas, Tirso Silva, anunció este lunes que el próximo viernes será inaugurado el servicio de oftalmología de este centro hospitalario, con un equipamiento de última tecnología que nada tiene que envidiarle a las clínicas privadas del país. Tienen previsto que, con el talento humano disponible, poder atender a 70 pacientes que demanden este servicio. El hospital garantiza atención oportuna e inmediata. Silva también informó que el área realizará ecos y tomógrafos oculares que dan una precisión diagnóstica para realizar tratamientos quirúrgicos respectivos. 12:10 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Cultura. Como parte de la celebración del Año Chino, del Año Nuevo Chino, el grupo de artistas con discapacidad de China ofrecerá el espectáculo Mi Sueño en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño los días 29 y 30 de enero. Así lo informó Freddy Ñáñez, ministro del Poder Popular para la Cultura, en rueda de prensa este lunes. Asistan a este hermosísimo, conmovedor espectáculo que combina la tradición profunda de China con los nuevos lenguajes que están en el mundo, en las artes escénicas y musicales, desde, bueno, las danzas tradicionales hasta el pop. Yo me quedé sorprendido también del demo que pudimos ver y estoy verdaderamente ansioso de que llegue el día para poder ver este hermoso espectáculo. Esta obra artística reúne culturas chinas y occidentales que abarcan géneros como el drama, la música, la ópera, el poema, lenguaje de signos, danza de ciegos y otras nuevas formas de expresión, agregó Xiao Benzhang, embajador del país asiático en Venezuela. Asimismo, el funcionario indicó que la celebración del Año Nuevo Chino se ha extendido mundialmente y se espera que para este año se conmemore en más de 140 países con cerca de 2.100 espectáculos. Con el objetivo de integrar, organizar y formar artística y socialmente, además, culturalmente a jóvenes y adultos de las comunidades de Venezuela, se llevará a cabo este 29 y 30 de enero una jornada cultural denominada Batalla en el Barrio. Esta iniciativa plantea transmitir valores humanos para la sociedad por medio de la danza, la pintura, el circo, la música y demás expresiones artísticas presentes en el barrio, siempre con una función social y por medio del contenido identitario. Esto lo informó Tiburcio, cantante de hip hop y reggae de esa zona. Es una actividad hecha por el equipo de movimiento, vinculado con la gente de La Vega. Y si bien es una competencia de breaking, también trae consigo muchas más actividades. Habrá un concierto, talleres de serigrafía, de arte capilar, de dancehall y de producción musical. También va a haber cine comunitario, feria productiva. No es solo un espectáculo, sino un vivo ejemplo de organización, pues, y de vinculación con la gente en sus espacios, dejando un saldo, un aporte que la comunidad gozará luego de los dos días de la actividad. Y bueno, entonces están todas y todos invitados. Y bueno, llégate, porque eso es para ti también. Lo estamos haciendo con todo el cariño del mundo y es para la gente, para que la gente se llegue, para que la gente se vacile un mundo y que no es nada más un espectáculo, sino que es la vinculación de todo lo que nosotros hacemos desde nuestro hip hop, que es nuestra trinchera de lucha, una vinculación con todo lo que ustedes hagan desde su trinchera también, y que todos juntos podemos escribir una mejor historia. La cita es para el viernes 29 de enero en la cancha de La Hollada, a 3 cuadras del Ministerio del Deporte, y para el sábado 30 del mes en curso en la Unidad Educativa Bolivariana Pedro Fontes, ubicada en la Redoma de la India, de 8 de la mañana a 9 de la noche. La entrada es libre. Son las 12:14 minutos. Este lunes, adultos mayores provenientes de la ciudad capital se dieron cita en el Parque Los Caobos, donde se inscribieron para la elección de la madrina y el padrino de carnaval de este año. Se tiene previsto iniciar los ensayos entre el miércoles y el jueves de esta semana. Keila Morales, gerente de recreación de la Alcaldía de Caracas, indicó que hasta el momento han elegido un representante por cada parroquia y que tienen previsto incluir a los abuelos y abuelas en la temática circense. El alcalde Jorge Rodríguez ha dispuesto este año todo su interés en la selección de este carnaval del adulto mayor. Ya comenzamos ayer los ensayos para el baile de apertura, los ensayos de las pasarelas. Van a tener un desfile en traje de gala, un desfile en traje de fantasía. La elección va a ser el día viernes 5 de febrero y vamos a elegir a quien será el padrino y madrina Carnaval 2016 de este año, quien representará a Distrito Capital en unas elecciones que va a ser el INAF. Se espera también tener el día domingo 7 una fiesta de comparsa en Los Símbolos, donde están invitados todos los clubes de la tercera edad con sus disfraces, con su comparsa. Las inscripciones serán hasta este viernes de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde en el Centro Recreativo Integral del Adulto Mayor, ubicado en Parque Los Caobos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y para la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2016, el país invitado de honor es Francia. Con motivo a esta ocasión, a celebrarse el del 31 de marzo al 9 de abril, también tendrá un prestigioso lugar el prócer Francisco de Miranda, a propósito del bicentenario de su muerte. En aras de ilustrar los vínculos entre ambos países, se realizará una fiesta con la literatura, una exposición inédita denominada Miranda y Francia, la presentación de un libro que remonta el episodio francés de la vida del héroe, así como también la publicación de una tira cómica para jóvenes lectores de 7 a 15 años. Para la FILBEN 2016 serán 10 escritores y un editor francés los participantes que representarán la nueva narrativa de esta nación. 12:17 minutos. La película El abrazo de la serpiente, dirigida por el colombiano Ciro Guerra y recientemente nominada a la competencia por el Oscar 2016 a Mejor Película de Habla No Inglesa, ha ganado numerosos premios, entre ellos como Mejor Música y Sonido, además de Mejor Película en el Festival de Lima. El productor de esta película por parte de Venezuela, Raúl Bravo, informó que este lunes en el programa Somos Cine de Alba Ciudad 96.3 FM, la película mencionó allí que fue estrenada en mayo de 2015 en el Festival de Cannes. Yo conocí a Cristina Gallego hace unos cuantos años con ocasión de haber asistido al Festival de Cartagena y conocí pues a su esposo, a Ciro Guerra. Se hizo una relación muy cordial, de mucho respeto, por supuesto, hacia él. Yo había visto ya Los Viajes del Viento. Ellos me propusieron que esta película fuera coproducida por Venezuela bajo el régimen de coproducción minoritaria regulado por las reglas de Ibermedia. En este sentido, Venezuela pues tiene una participación minoritaria del 20%, que si bien porcentualmente es minoritaria, sin embargo, en cuanto a aportes hechos por Venezuela a la película, ha sido enorme. La película ha ganado varios premios por mejor música, por mejor sonido. Está también la actuación siempre brillante de Luigi Chamana, nuestro gran actor Luigi Chamana, que hace el papel de un monje capuchino que tiene una misión que evangeliza pues a los niños indígenas cuyos padres han sido esclavizados para la explotación del caucho. El abrazo de la serpiente es una obra que contó con la producción principal de Cristina Gallegos y Ciudad Lunar por Colombia, así como también Norte Sur por Venezuela. Son las 12:19 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, queridos amigos, ya entramos en nuestra sección de entrevistas. Y estamos acá en el estudio con la viceministra para el fomento de la economía cultural y presidenta del Centro Nacional de Artesanía, Aracelis García. Debe estar por allí, por venir. Bueno, con la viceministra vamos a tocar hacer el tema de las actividades culturales que suman voluntades acerca del gran pancartazo que ha congregado a pueblos y que se ha realizado ya en varias localidades del país. Viceministra, bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todos los usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3. Una tarde hermosísima, una tarde caraqueña, pero así me imagino que está en todo el país porque ha reinado un excelente clima en esta patria bolivariana. Y en medio de ese clima hermosísimo que tiene este país, efectivamente se ha celebrado una gran jornada nacional en desagravio a los héroes de la patria. En este momento, pues nosotros nos encontramos, Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de sus gentes y muy especialmente pues a través de la Fundación Red de Arte, realizando un desagravio a Bolívar, a nuestro padre de la patria y a nuestro segundo padre de la patria, Hugo Chávez Frías. Cientos de artesanos y artesanas, niños, niñas, jóvenes, adultos, se han congregado alrededor de nuestra red de tiendas que tiene el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que donde se expende artesanía y arte popular. Hemos estado congregándonos para ese desagravio. El gran pancartazo, como lo hemos denominado, pues ha girado en torno a una actividad creativa, plástica, donde niños y niñas han expresado su voluntad, su amor hacia el acto heroico que significa el desagravio que se le hace en este momento a los héroes que se han visto pues en los últimos días, lamentablemente, por una derecha apátrida, la que con la que convivimos lamentablemente en nuestro país, pues con la intención de desordenar la vida nacional, con la intención de que nuestros héroes no sean quienes hasta ahora nos han hecho sentir el orgullo de ser venezolanos y venezolanas. Viceministra, y esta actividad propiamente dicha, ¿cómo es? A ver si usted nos puede dar luces y nuestros usuarios así pueden ver quizás con su imaginación. Las pancartas las estuvieron haciendo los niños, ¿cómo era cómo fue la dinámica? colocaron la tele en el piso. ¿Cómo así fue? Así es. Fíjate, como todo acto creativo que congrega hombres y mujeres pues, de nuestro país, efectivamente, pues desde el punto de vista logístico, hemos solicitado además a todo el que llega a sumarse a este pancartazo, que traigan sus pinturas, sus telas. No solamente hemos hecho pancarta, también hemos hecho muñequería, porque esta actividad ha consistido en levantar la percepción que tienen en estos momentos los venezolanos acerca de los padres de la patria. Entonces, bueno, hemos zumbado telas en nuestro piso, hemos diseñado allí las pancartas donde se congrega el acto creativo para hacer las imágenes de Bolívar y Chávez, pero además para escribirle, pero además también esas telas han estado colgadas en paredes, como el caso de la Plaza Bolívar acá en Caracas, donde todos los que han pasado por allí, los transeúntes, han podido dedicarle su amor, su inspiración a este hermoso homenaje a nuestros padres, a este acto de desagravio. Qué bueno, viceministra, esto pinta muy bien. Así lo, es. Y lo decimos de la manera más literal y global a su vez de toda la frase. Viceministra, ¿y en qué partes se hicieron estos pancartazos? ¿Hay la probabilidad de que itinere esta actividad? Claro, por supuesto que sí. Fíjate, el pancartazo se ha realizado en casi todo el país. Okay. A excepción, por ejemplo, de los estados Vargas, donde pronto estaremos, porque ellas han girado en torno a los espacios donde la Red de Arte tiene tiendas. Ah, claro. O sea, ha sido claro. La Red de Arte, como parte del Ministerio de la Cultura, quien ha abanderado esta actividad, conjuntamente con los gabinetes estadales. Entonces, claro, es allí donde existe un espacio que territorialmente es ocupado por la Red de Arte, por el Ministerio de la Cultura, alrededor de ese espacio se ha realizado esta actividad de desagravio a los héroes de la patria. Ah, claro, y además, a su vez, como cada red tiene una interacción con sus vecinos, no solamente como instituciones, sino también para las personas propiamente dichas. Claro, pero fíjate, algo muy interesante que te quisiera comentar, que producto de que estas actividades promovidas por el Ministerio de la Cultura se han estado realizando en estos espacios, otros sujetos de la comunidad se han visto conmovidos por ella y la han llevado también a sus comunidades. Es el caso de la comuna Taroa, en el estado Lara, quien en una relación directa con nuestra tienda le ha manifestado las ganas que tiene de interactuar con el Ministerio de la Cultura, haciendo alguna feria de alimentos, nos lo han propuesto, y entonces llevaron la actividad de pancartazo que se realizó este fin de semana en la comuna Taroa, promovida por el Ministerio de la Cultura, pero abordada desde la perspectiva comunitaria. Cónchale, qué bueno. O sea que ya se están haciéndose hasta el efecto multiplicador. Así es. Hacemos un llamado, además, a todos los usuarios y usuarias de Alba Ciudad, pero a todos los venezolanos y venezolanas que se sientan, que se toquen el corazón y que se sientan la patria, a que actividades como estas sean llevadas a nuestros edificios, a nuestra comunidad, a nuestro barrio. Es importante que nosotros incorporemos a los niños y niñas, sobre todo, a que este amor por defensa de los valores nacionales, los valores patrios, sea llevado, pues, a una actividad cotidiana. No hay, yo creo, que mayor conciencia que la de sentir que esta bandera es nuestra, que ese Simón es nuestro y que nosotros somos Chávez. Claro. Viceministra, y ahora tocando el punto nuevamente de la dinámica, en las pancartas, ¿qué de repente necesitaría la gente si nos está escuchando algún colectivo, alguien que quiera replicar o reproducir esta misma actividad, que necesitan como mínimo? Y además, ¿qué han venido haciendo en las otras? Como así para es, darles luces. Así es. Están dibujando a algunos niños o personas los rostros de Bolívar de cualquier manera, porque también eso es otra de las cosas. Aquí ya entro yo a opinar como ciudadano, ¿no? Ajá. Bolívar, ok, porque no es supuestamente el alegato de que la reproducción que se hizo fue post-mortem y fue a través de computadora. Pero ya el simple hecho incluso de colocar, si yo pusiese Simón Bolívar, escrito por mi letra, y que viniese alguien a agarrar ese papel y lo tire a la basura, eso es un desagravio. Claro, así es. Así eso es un insulto. Así es. Solamente mi letra, que no es la firma de Bolívar, que no es la firma de ninguno de los escribientes del Libertador, o que alguien pueda cotejar que efectivamente fue eso. Ya ese simple hecho es una ofensa. No se ha entendido así. Entonces, quisiera que usted nos dijera qué discurso se está manejando dentro de la actividad. Fíjate, yo quisiera recordar algo que desde mi perspectiva, por supuesto, tiene mucho valor y probablemente desde la perspectiva de muchos de los venezolanos y venezolanas, ¿no? El presidente Chávez, el comandante Chávez, desempolvó la memoria de nuestro libertador Simón Bolívar. Desempolvó, Bolívar dejó de ser un libro en nuestras estanterías llenas de polvo y se convirtió en un sujeto de la cotidianidad de todos nosotras y nosotros. Por eso los niños ahora no se disfrazan de Bolívar, se visten de Bolívar. Y para vestirse de Bolívar, tiene uno que sentirse como Bolívar. Tiene uno que sentirse capaz de libertar también a los otros y de llevar la palabra libertad siempre presente. Entonces, claro, cuando un niño plasma la imagen de Bolívar en su rostro o su cuerpo completo o dibuja el traje de Bolívar, se está sintiendo de alguna manera parte de ese proceso y nosotros además buscamos despertar eso. El Ministerio de la Cultura le corresponde, como parte de su política y de su gestión, levantar el imaginario de todos los venezolanos y venezolanas en cualquiera de las áreas de la vida pública, ¿no? Hacer, construir imaginarios conjuntamente con ellos. Por eso, efectivamente, lo que ha salido desde la perspectiva allí de lo que se ha hecho son frases hermosísimas a Bolívar, poemas a Bolívar, cantos a Bolívar y el rostro de Bolívar que cuando usted lo ve se parece a usted. Es una yo creo que una apreciación muy linda que hemos sentido de estos dibujos de niños y niñas, que dicho sea de paso, una vez que termine esta jornada, que está enmarcada en, por supuesto, en los actos de desagravio, pero también está enmarcada en esta gran campaña nacional que ha propuesto el presidente Nicolás Maduro, que es una campaña de la perspectiva de la producción en este momento. Nosotros trabajamos con la producción de la creación, con la producción de contenido, y todo ese trabajo queremos exponerlo en todas nuestras tiendas y galerías una vez que finalice este periodo que hemos denominado como un periodo de reconquista de la revolución bolivariana, de retoma de las 3R. Entonces vamos, todo ese trabajo, pancarta, poema, textos escritos al libertador, pero además todos esos rostros hermosísimos que se van pareciendo cada vez más a nosotros, o sea, lo hacemos cotidiano, van a estar expuestos en todas las tiendas y red de galerías que posee el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Qué bien. Viceministra, ¿qué usted ha recogido en estas actividades en las que ha estado? Porque también otra de las matrices que se ha manejado fue que, bueno, esta persona que hizo el desagravio, que todos conocemos, pero que no quisiera yo mencionar ahorita. Por favor, no le hagamos propaganda. No, decía que el Bolívar digital se había amulatado. Bueno, expresando ya ese sesgo racista, ¿no? Pero como que si fuese algo malo. Pero aún así, la gente no ve que se haya amulatado el rostro de Bolívar. Es un rostro mestizo, como somos así todos. Lo que pasa es que quizás, y he escuchado por ahí muchas opiniones, que quisieran que Bolívar fuera esta figura grecorromana que hay en las monedas. ¿Qué han dicho ya dentro? ¿Qué se ha recogido ya de la actividad propiamente dicha? ¿Qué dice la gente? ¿A qué se le parece ese Bolívar? Fíjate, en una de estas actividades del pancartazo, hemos realizado pequeños foros, además conversas que se dan entre el que dibuja y el que va pasando y observa el que está dibujando. ¿A qué ¿no? se le parece? ¿Qué dice? Fíjate, hay una compañera que nos hacía un comentario justo acá en esta de la Plaza Bolívar, que nos decía que ese Bolívar que nosotros estábamos acostumbrados, que nos acostumbraron a ver, era un Bolívar que se correspondía con una imagen de la dominación. Cuando ella decía esto, yo le preguntaba, ¿cómo que con una imagen de la dominación? Ella me decía, claro, porque es que los primeros pintores, los que dibujaron las grandes batallas nuestras, pues con excepciones, por supuesto, bastante contadas, dibujaron al Bolívar que más se le parecía a la Europa, que estaba dominando a nuestro pueblo y lo hizo colonia, ¿no? Entonces, ese Bolívar era la representación de esta visión europea, construyó a través de nosotros su imaginario. Entonces, claro, ese era el Bolívar perfilado, era el Bolívar que tenía, tú sabes, aquel copete alzado, ¿no? Y no se parecía a nosotros, obviamente, aunque también se parecía, porque es lo que yo creo que es importante resaltar en este momento, es que nosotros no estamos rechazando ninguna imagen. Nosotros lo que rechazamos es la imposición que de esa imagen se nos hace. Cuando el presidente Chávez ordena, pues, a través de de las instituciones que se encargaron de llevar este proyecto adelante, que fue sacar los huesos de Bolívar y, y tratar científicamente, porque además es importante decirlo, que esto fue un trabajo científico. Claro. Esto no fue alguien que se imaginó nuevamente el rostro de Bolívar, sino que utilizamos la ciencia para conocer realmente lo más cercano a lo que se podía con la reconstrucción ósea, esa imagen de un hombre que para nosotros estaba en algunos cuadros pintado, en algunos cuadros diseñado, pero que bueno, que no tenía ninguna interlocución realmente con nosotros. Afortunadamente, pues, sí existieron muchos escritores que nos permitieron tener esa interlocución con el Bolívar real, el de carne y hueso, ¿no? El que era capaz de gritar libertad y el que era capaz de decir no hay derecho a que un hombre de color, en este caso de color negro como nosotros, afrodescendiente como nosotros, sea esclavo. Entonces, ellos nos acercaron a un imaginario y el presidente Chávez trajo para nosotros, yo creo que la construcción de un imaginario del siglo XXI, la construcción de un imaginario más cercano a eso que tú denominabas el mestizaje, la construcción de un imaginario cercano a lo que nosotros necesitamos en este momento, además, que es construirnos realmente como nosotros somos para poder batallar en medio de una guerra que está dominada por los grupos de poder de las comunicaciones. Yo no diría si, no sé si es de las comunicaciones, pero sí grupos de poder económicos muy fuertes que tergiversan continuamente toda la información, pero que además eso no pasa desde ahorita. Eso tiene siglos pasando y nosotros, por supuesto, una guerra que se pone más cruenta, en medio de una guerra que se pone más cruenta, nosotros necesitamos también batallar desde los aspectos simbólicos, y quiero recuperar esto porque era lo que me decía la señora en la Plaza Bolívar. Ese Bolívar que fue construido científicamente, si tanto la derecha defiende la ciencia como un instrumento que permite decir y conocer la verdad, entonces nosotros, ¿por qué no podemos defendernos, pues, desde la ciencia fáctica para decir este es el rostro de Bolívar y es el que más se parece a nosotros? Cada niño, cada adulto, cada joven que ha pasado por estas plazas, por las tiendas de la Red de Arte y que ha dibujado a Bolívar, también se ha descubierto él mismo dibujando al otro. Qué bueno, ese ministro, pero usted casi que nos brindó un poema con estas declaraciones. Le queríamos solicitar que ahora nos diga cuáles son las siguientes actividades que tiene este mismo motivo. Ok, fíjate, nosotros estamos en esta actividad desde el 9 de enero, fecha pues en la que desafortunadamente después de la entrega de parte de la Asamblea Nacional, nosotros decidimos que nuestro proceso de lucha comienza a ser quizás con mayor beligerancia en la calle, asumiendo que la calle es nuestra, que nosotros mantenemos el gobierno nacional, sostenemos el poder del pueblo, que yo creo que es el principal poder que se ha obtenido con la conquista de la revolución. Estamos llamando a nivel nacional a todos los artesanos y artesanas que sumen esas maravillosas manos creadoras, esa conciencia entusiasta constantemente, liberadora además, por demás, a que se sumen con nosotros a un trabajo maravilloso que significa la reconquista del imaginario heroico, del imaginario popular que este pueblo tiene en toda su expresión. Y entonces hemos invitado también para próximas actividades, estamos invitando para próximas actividades a todos los usuarios y usuarias de esta emisora, pero además a todo el pueblo que se quiera acercar a nuestras tiendas a aprender a hacer muñequería histórica. Vamos a empezar en Sucre, Cumaná específicamente, donde tenemos un grupo de muñequeras y muñequeros que han trabajado la muñequería histórica y que han reconstruido a Bolívar, a Páez, a Simón Rodríguez, a Sucre. A todos nuestros héroes de la patria, a todas nuestras heroínas de la patria, en esa muñequería que es un objeto tangible y que le permite al niño contarse nuevamente desde ese objeto, que es un objeto, bueno, del juego, absolutamente lúdico. Claro. Así es. Y que también sirve mucho para la pedagogía. Acerquémonos a todas las tiendas de la Red de Arte. ¿A partir de cuándo empieza esto? Ya empezó. A partir del 9 de enero comenzó y se está expresando los días viernes y los días sábados en todos nuestros espacios de tiendas y galerías a nivel nacional. ¿Qué necesita la gente para aprender esto? Tienes que llevar tijeras, tienes que llevar pinceles, tienes que llevar todos aquellos retazos de telas que tengas en tu casa que ya no uses. Lleva relleno para los muñecos. Y si lo que queremos, podemos, por supuesto, seguir también con la actividad de la pancarta, de la actividad del texto escrito, también puedes acercarte a hacer este tipo de actividades. Muy bien. Y ya para dar más información, ¿cómo la gente puede, quizás hay un enlace en internet que le pueda decir o darle más luces sobre todo esto? Sí, fíjate, en la página web de la Fundación Red de Arte, allí te vas a conseguir los enlaces, te vas a conseguir las direcciones de las tiendas y los horarios en los cuales esta actividad se está desarrollando los días viernes y los días sábados. Perfecto. Bueno, viceministra, se nos acabó el tiempo, pero estamos muy agradecidos que nos haya dado todo ese compendio de cosas y además de la forma que lo hizo. Hágase usted, por supuesto, vocera del envío de felicitaciones a todo el equipo de la Así Red de es. Arte. Felicitamos desde la vocería pues del propio ministro de la Cultura, Freddy Ñáñez, en el mío especialmente y entre todos los compañeros que hacemos vida acá en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Uh-huh. Felicitamos a todo el equipo que ha estado al frente de esta actividad, a todos los compañeros y compañeras que hacen vida como servidores públicos al frente de las tiendas de la Red de Arte, sobre todo porque ellos han comenzado a entender que ellos no son unos vendedores, sino son unos promotores del arte de este país, de la artesanía de este país, y que su trabajo es estar en contacto directo, permanente, con los venezolanos y las venezolanas, que por demás son sujetos altamente sensibles. Qué bien, muchísimas gracias. Bueno, y felicitaciones a todo el equipo. Gracias. Bien, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado y en su fiel sintonía. Les comentamos que en el control técnico estuvo el señor Luis Arloyo al mando de los sonidos. En la coordinación, en la redacción, edición y montaje estuvo Cinema González. En la redacción y edición, Jamie Martínez, Karen Arencibia, Johnny Marquina. Les acompañó Kenny Castillo en la narración. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Saludos usuarios y usuarias en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Transmitimos desde la Casa José Martí, donde esta mañana se lleva a cabo la inauguración de la exposición Rostros de Bolívar como parte de las actividades impulsadas por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Pueblo Venezolano en desagravio a la memoria e imagen del Libertador. Asimismo, esta mañana se lleva a cabo un sentido homenaje a María León, quien aquí se encuentra, y vamos a escuchar de inmediato sus palabras. Hermosísimo que he tenido la dicha de recibir un reconocimiento del pueblo de Cuba por una amistad imperecedera, que es la amistad del pueblo de Bolívar con el pueblo de Martí. Debo decir que las palabras son como insuficientes, porque el que está gritando es el corazón, el que está gritando es mi alma, que como latinoamericana y caribeña, como heredera de los toromaima, de los caribes, de los taínos, quiere que esa condecoración y todos los honores se fundan en una sola actitud: defender la soberanía, la libertad, la independencia, la felicidad de nuestro pueblo venezolano y de todos los pueblos de nuestro continente latinoamericano y caribe. En realidad, yo creo que es una continuidad. Este proceso de defensa de nuestro suelo, de su riqueza, de su de sus hombres y de sus mujeres, que nosotros sepamos, nació desde que aquí pisó con su planta invasora el imperio español. Tiene 500 años. Son nuestros indios e indias resistiendo, nuestras negras y nuestros negros, nuestros mulatos. Decía el estúpido ese que Bolívar estaba amulatado, claro, como los mulatos, defendiendo este continente. Sandinista y después de Bolívar y de Martí, defendiendo lo que ellos nos legaron. Este es el legado bolivariano, es el legado Martí. Y la revolución cubana y la revolución bolivariana y la boliviana, recuerda que son cinco países libertados por la espada de Simón Bolívar. Esas revoluciones son continuidad. ¿Y por qué me interesa decir que es continuidad? Para que sepan los opresores que si se necesitan 500 años más, vamos a seguir luchando. Eran las palabras de María León, política y dirigente feminista venezolana y militante del Partido Comunista de Venezuela, con más de 60 años de lucha revolucionaria, que en el día de hoy recibe la Medalla de la Amistad de manos del embajador de Cuba en Venezuela, Rogelio Polanco. De esta manera, nosotros invitamos al público, además, a visitar los espacios de esta Casa José Martí para encontrarse con la exposición Rostros de Bolívar, que reúnen un número de figuras y cuadros en honor al máximo héroe de nuestra patria. Alba Ciudad 96.3 FM reportó para ustedes Johnny Marquina. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Sé que me enamoré, yo caí perdida sin conocer que al salir el sol se te va el amor. Duele reconocer, duele equivocarse y duele saber que sin ti es mejor, aunque al principio no me perdí. Apenas te vi, siempre me hiciste como quisiste. Thank you. te amo y no me importa que me digan equivocada. Sensualmente, Melanie Ruiz. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 46 minutos. Empecé a morir de celos cuando me

Gobierno Bolivariano. Manuelote, una de las obras de teatro más famosas de César Rengifo, pone en escena la crónica escrita por Eduardo Blanco a finales del siglo XIX, que narra la cruenta ocupación de la capital venezolana por las tropas de José Tomás Bóves en 1814 para exterminar a los patriotas. Manuelote es uno de esos valientes que se unieron a la causa de la libertad, afirmando: debe haber algo por lo cual mueren y se sacrifican tantos. Debe ser algo grande. El Centro Nacional del Libro presentó César Rengifo, voz e identidad patria. Hoy en clase vimos un tema muy importante. ¿Sí? ¿Y cuál será? Un poder. ¿Cuál poder? El Poder Judicial. Mira, y te mandaron tarea hoy. A investigar qué es el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia es la institución encargada de resolver los conflictos en el país. Por supuesto, respetando nuestra Constitución. Sí, impartiendo justicia para todas y todos. República Bolivariana de Venezuela, Tribunal Supremo de Justicia. Todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, disfruta del programa Danzantes del Movimiento Pensante. Un espacio dedicado a la expresión dancística en Venezuela. Descubre cómo los cuerpos construyen saberes a través de la danza. Todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita, amada, no hay duda, definitivo en la cautela, estoy en ti, doy traspiés, pero no me verás caer, estando tú sin mí. Limpio en el desorden estoy, desesperado en amarte, el tiempo que nos toque, y muero viviendo la esperanza. ¿Qué traduce? El desnudo abrazo, la similar sensación con que rozamos la nostalgia de las tardes, soportando el desdén de las miserias. Que la vida nos reciba siempre con los brazos abiertos, y en la ausencia no olvides si me incluyes en los tuyos. Cada vez que luna llena mires las estrellas, amada, no se desperdicia la mirada viéndola. No se malgastan los oídos oyéndola. Ojalá se le vuelva la sombra, sombra de las cosas. Se le torne el tiempo, agua que no sabe.

toda su fuerza por Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1 y 15 minutos. Me ronda una duda que no puedo resolver. ¿Cuándo fue el momento en que lo supieron hacer? Comerse un movimiento para cagar una moda y vendernos en las tiendas la revolución. We'll be right back. comportamiento es igual a los demás. Mirando para adentro y agarrado al egoísmo, lo único que importa es tu propio bienestar. A ti he de decirte que me has decepcionado. Detrás de tu careto encuentro un acantilado. Cuidado, no te asomes, no te vayas a caer. Mancharías de sangre tu camiseta de Che. Una y 18 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Como tengo esa lengua larga, hablador. 1:23. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. El fenómeno El Niño se caracteriza por un calentamiento inusual de las aguas del Pacífico. Esto ocasiona un comportamiento anormal del clima, produciendo mayores lluvias en zonas como Argentina, Paraguay y Uruguay, y sequía en Venezuela, Colombia y Guatemala. La Organización Meteorológica Mundial declaró la presencia del Niño de fuerte intensidad. Ello, sumado a 3 años continuos de sequía, han disminuido el nivel de los embalses para generación de energía hidroeléctrica y suministro de agua potable a la población. Las altísimas temperaturas registradas en el hemisferio norte revelan que este fenómeno no muestra signos de retroceder. Y para minimizar su impacto, el gobierno bolivariano junto al pueblo acomete acciones para mantener la estabilidad de las reservas de agua. Ahorrar el agua es tarea de todas y todos. Súmate al cuidado del recurso hídrico y trabajemos juntos por el agua. Gobierno Bolivariano. Momentos en la historia. Continúa la interpretación, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, a cargo del maestro Gustavo Dudamel. El 26 de enero del año 1981, nació en Barquisimeto, Estado Lara, Gustavo Dudamel, director musical de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y de la Filarmónica de Los Ángeles, donde le extendieron un contrato hasta el año 2019. Dudamel se inició en el ámbito musical a sus 4 años de edad con su instrumento, el violín, en el Conservatorio Jacinto Lara. Luego continuó sus estudios en la Academia Latinoamericana de Violín. Posteriormente, estudió dirección orquestal con Rodolfo Sanguibeni. En el año de 1996 fue nombrado director musical de la Orquesta de Cámara Amadeus. En 1999 lo designaron como director musical de la Orquesta Juvenil Simón Bolívar y comenzó a realizar estudios con el doctor José Antonio Abreu, fundador del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. En el año 2004, Gustavo Dudamel ganó la primera competencia Gustav Mahler de directores de orquesta que realiza la Sinfónica Bamberg. Más tarde, crea una fundación junto a su esposa Eloísa Dudamel en pro de continuar afianzando la educación musical y la equidad en el mundo. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Hugo Chávez Frías, siempre visionario, alertó al pueblo venezolano en cuanto a las verdaderas intenciones de la derecha al llegar a la Asamblea Nacional. Escuchemos palabras del Comandante Supremo. De que si ellos lograran mayoría en la Asamblea, tengan la seguridad que ellos no van a venir aquí es hacer leyes, no van a venir aquí a criticar al gobierno o a hacer contraloría, que es lo que debería hacer la Asamblea Nacional siempre, como la hace hoy. No vendría a recoger las voces del pueblo de Aragua, de Venezuela, para llevarla a los debates en la Asamblea Nacional. No. Eso es una gran mentira. Ellos, que se caracterizan precisamente por la mentira permanente, andan disfrazados ahora de demócratas y andan con unas listas de leyes que ellos dicen que van a hacer. No, ellos van a tratar de llegar a la Asamblea es para desestabilizar al país y para tratar de dar un golpe de Estado como el de Honduras. Por ahí va la línea que les da el Imperio norteamericano. Cuidado en el barrio, cuidado en la acera, cuidado donde sea que te andan buscando. Los de la seguridad,

esa, esa no volverá. Llora poeta, llora poeta, llora que llora. Oye, yo te lo decía poeta, que te llegaba la hora. Llora poeta, llora poeta, llora que llora. Que llora en el amanecer, como yo. Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1:46. Voy a cantarle un amigo que nunca me exige, porque es fiel a mí, sin pedirme nada. Yo quiero con este mi canto realzar su nobleza, lo digo de corazón y en su presencia. Porque en aquellos momentos más críticos de mi vida, él ha sido mi esperanza como Dios, él es mi guía. Son tantas las intrigas que he sufrido, y a mi lado siempre firme mi fiel amigo, porque siempre me ha demostrado la lealtad que mucho ha buscado. Me he encontrado en él a mi lado, mi bajo y yo. Aquellos que me critican testigos son, que con la mejor madera se hace el bastón. Sin embargo lo han ignorado, eres mi gran aliado, yo con él nunca he fracasado. ¡Viva Guillo! ¡Melodía! Voy comenzando por decirte una cosa. ¡Ese mi amigo! Es mi amigo, yo lo sigo. Es mi amigo, pero que mira lo tiro pa allá, lo galo pa acá. Es mi amigo y no se enfada conmigo. Es mi amigo, es mi amigo del alma, mamá. Es mi amigo, es mi amigo del alma, tú ves. Es mi amigo, ese.

imperialismo no es ciencia ficción, es real. Está aquí y usará todas sus fuerzas contrarrevolucionarias para intentar arrebatarnos las conquistas logradas en revolución. Esto es lo que Cipriana Ramos, presidenta de la Cámara Empresarial Consecomercio, piensa proponerle a la nueva Asamblea Nacional. ¿Propondrían, señora Ramos, también la revisión de la Ley Orgánica del Trabajo? Por supuesto, es que la Ley Orgánica del Trabajo tiene algo muy pernicioso, que es la inamovilidad. ¿Cuántos años tenemos nosotros con inamovilidad? 10 años. ¿Eso qué ha resultado? ¿Ha resultado en beneficio para el trabajador? No. Las propuestas están en Compromiso en Libertad. Hablamos de la eliminación del control cambiario, de la derogatoria de la Ley de Precios Justos, de la modificación de la Ley Orgánica del Trabajo, de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, de la revisión del Banco Central de Venezuela. O sea, hay una propuesta, Compromiso en Libertad, la pueden buscar por Twitter. No permitas que el imperialismo logre su cometido. Únete a la rebelión en su contra. Todos a las calles a defender el proceso revolucionario. Únete a la revolución. Revolución, revolución, revolución, revolución. Que se escuchen los caminos, que se escuchen los barrios, que se escuchen las fábricas. Ciudad 96.3 FM. Somos cultura. Somos revolución. Mensaje anual para el pueblo. Desempleo. Entre noviembre de 1999 y noviembre de 2015, la tasa de desocupación decreció en 5.9 puntos porcentuales al pasar del 12% año 99 al 6.1 año 2015. El mes de diciembre cerró en 6%. Los valores de los dos últimos años son los más bajos de todos los años del ciclo revolucionario. Igualmente, el empleo formal se ubicó en torno al 60%, contrastando los valores de un 48% antes de la revolución. Hemos mantenido la calidad y hay que hacer un gran esfuerzo. Empleadores, empleadoras, Estado, sector privado, todos tenemos que hacer un gran esfuerzo por seguir formalizando, estabilizando, dándole calidad, como manda la Constitución, al empleo en el país. Mensaje anual para el pueblo. Inicia tus mañanas a partir de las 6 con las noticias más frescas antes del tráfico y el ajetreo de la ciudad. Tómate tu cafecito, tostado y colado. A las 8 de la mañana, acompáñanos en la vía con la movida cultural de Venezuela en Ruta 963. A las 9, llega la agenda cultural de la radio. Revisa junto a nosotros las actividades más destacadas de Venezuela y el mundo con ¿A quién no le va a gustar? Y a las 10 de la mañana, atrévete a mirar más allá con La Ventana. Alba Ciudad 96.3 FM. Poder popular, poder cultural. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad 96.3 FM. A Venezuela bonita.